Y así es donde yo pienso que me tengo. Acá, y acá para que se dice el principio de la vida. Ya, pero está bien, no sé si es el Ahora vamos a presentar el rincón de los cuerpos. Ahora vamos a contar el cuento cuando sea grande. El cuento, la editora del cuento es Adorno. Bueno, ahora va a leer un pedacito. Un pedacito a última. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Me pregunta. Me pregunta todo el mundo. Pero es esto. Aparte de contestarles astrónomo o colectivo. De espacio, porque nunca sé, ¿sabes? Tengo ganas de agregar otra verdad. Cuando sea grande voy a tratar de no olvidarme que de que una vez fui chico. Recuerdo que cuando aún ocurría salir el ponte, decía, bueno, me contó un cuento. Decía, después se mostró una lámina en la que aparecían tres y me dijo, los clientes solo existen en los libros de cuento. No es cierto, grité. El mundo está lleno de clientes. Como yo y todas las personas mayores son gigantes. Son gigantes. A mi papá le llevo hasta las rodillas. Tiene que alzar a UPA porque para que yo pueda ver el color de sus ojos, mi mamá se agacha para que yo le dé un beso en la mejilla. En un zapato de mi abuelo me caen los dos pies y todavía sobra lugar para los pies de mi hermanita. Además, yo vivo en una casa hecha de paredes. Y yo me paro junto a la mesa de la sala. La tabla me tapa la nariz. Para sentarme en una silla, la cocina debo treparme como un mono y una vez sentado, necesito dos palmadas debajo de la cola para comer como hombre. No puedo encender la luz ni en ningún cuarto, porque me alcanzó los interruptores. Ni siquiera puedo tocar el timbre de entrada. Y por lo más me ponga de puntitas, no veo mi cara en el espejo de baño. Por eso como me gusta cuando mi papi me lleva montando sobre sus hombros. Puedo arrancar de la mitad de los árboles, como el brazo. Por eso como me gusta ir a jardín de infantes, así, mesas, sillas, armarios, con los especialmente para los niños. Las mesas, mesitas, sillas son chiquitas, los armarios son animalitos. Cubiertos son pequeños y mis manos pueden manejarlos fácilmente. ¿Sí? También hay una casita edificada de acuerdo con nuestro tamaño y si me subo a un banco, puedo tocar el techo y ya sé como que también yo voy a ser gigante cuando crezca. Pero falta tanto tiempo. Entre tanto que quieren, las personas mayores se dan cuenta que soy un chico chiquito. Chico chiquito. Chiquito de un mundo tan grande de gigantes. Hechos por y para gigantes. Por gigantes y para gigantes. Fin. Thank you. Estamos en el rincón de chistes. Ahora me voy a visitar a Lucina. Thank you. Y ahora nos va a leer un poema a mí. Y ahora vamos a la 28.5 la radio de la chamacana del chico. Voy a poner la consigna del día a través de Facebook, en el radio, la chamacana o al teléfono. 431-27-23. Ahora nos va a leer el poema. Quiero ser una roca para subir la marea para besar tu ojo. Quiero ser una roca para subir la marea y besar tu ojo. ¿Es una canción? Sí. Las cosas que hacías cuando eras muy chiquito. Y no volvía a correr, yo me pasaba muy mal. Yo estaba mal, Hacía dibujos, pintamos, jugamos un rato los bloques. ¿Cómo te juegan los bloques? Estaba como con luces o... ¿Cómo? Bueno, ahora me voy a acostumbrar pollo bastante. Bueno, yo no me acuerdo mucho porque hace mucho tiempo que soy de la familia. Pero me parece que actuaba siempre en todos los artículos de escenario. Dibujaba un montón también, y me hacía grande, me traía una casita a casa con un montón de dibujos y pinturas y cosas. Después me acuerdo que había con una pelita de juegos y me tiraba así bien. Y me acuerdo también que pasaba la comida que me daba con el vino o algo así, yo le daba la maestra a la vida de la vida. Y me acuerdo de ingenieritas con la nariz azul y negro, en la roja gabina y en la en la roja pitana y en la azul ahí. Eso no es mejor. En la ingenierita se llamaba Roxana. Ingenierita de Salen. Vamos a continuar con el programa. ¿La van a dejar? Sí. ¿Qué podemos hacer? Claro, porque el lunes está participando su programa solita, y es ahora donde está. Y también sigue participando de los animales de chicos. Sí, por favor. No, no, no, no. Hola, ¿dónde tanto, tanto. Y yo lo dejo. Yo lo dejo mucho de la vida. ¿Y tú? No. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Y la importancia de la